Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo por la calle La KBBF Tricolor José, el Sembrador 700 AM, ahora también por la Mega 101.1 y por la internet en nuestrosniños.com. Y retransmitimos por KWMR Radio Antigafo, Paraíso en Marcha Radio y por podcast en iTunes. Familias, el tema de hoy es el acta del sueño y el activismo cívico. Esfuerzos por el porvenir de nuestros niños inmigrantes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: el que persevera, alcanza. Tanto como nos aplica este refrán a todos, la educación superior es pertinente a todas nuestras familias. Y aun cuando los niños son pequeños, así que prestemos atención, todos podemos sacarle provecho y poner nuestro granito de arena. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos para todo el que se anime a participar. De hecho, hoy vamos a regalar unas copias del DVD de la película documental Which Way Home, sobre los niños que cruzan de Latinoamérica a los Estados Unidos como polizontes en los trenes de carga mexicanos. La regalaremos en DVD en español con subtítulos a quien se anime a llamar al 1-866-99-NIÑOS. Ya que mañana celebramos el día del doctor reverendo Martin Luther King, quien inspiró a tantos con su Yo tengo un sueño, hoy conversaremos sobre el acta del sueño. Y como dijo Martin Luther King, I have a dream. Tengo un sueño. Guerrero. Soñador. Soñadores, no somos los únicos, como dice la otra canción de John Lennon. Ciertamente estamos en muy buena compañía, los que tenemos sueños que vamos a convertir en acciones y en realidades, pues todos nuestros niños y muchachos merecen la educación y el progreso que merecemos todos. Las oportunidades disponibles y posibles para nuestros adolescentes, inclusive los indocumentados. ¿Qué podemos hacer para que nuestros estudiantes inmigrantes puedan convertir esos sueños en realidades? Familias, es importante, pues una educación universitaria les permite desarrollar habilidades, los capacita para ayudar a su familia y contribuir a la comunidad y a la sociedad. Los graduados de universidad ganan casi el doble de quienes terminan la preparatoria, pero menos del 8% de los latinos tienen títulos universitarios. Motivemos a nuestros muchachos a que continúen sus estudios, brindándoles información sobre sus opciones y apoyando esta causa de reducir los obstáculos que se interponen en el camino de tantos estudiantes por motivo de su estatus migratorio. Tendremos invitados que nos hablarán de las barreras, los puentes, los caminos de acceso a los colegios y universidades y algunas becas y ayudas económicas disponibles. Así que llame con su comentario, consejo, consulta al 1-866-996-4667. En el estudio, hoy contamos con el doctor Juan Carlos Araúz, director ejecutivo de la organización E3, Education Excellence Equity, E3, Educación, Excelencia, Equidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Marisol, y quiero saludar a mis hijos que todavía están durmiendo, ojalá. Antes que se dé cuenta, ya están en edad universitaria. Y usted vino muy bien acompañado por dos jóvenes miembros del One Dream 2009, Un Sueño 2009. Dilsi. Bienvenida, Daisy. Buenos días. No, gracias, que van a estar aquí respondiendo las llamadas de nuestro público. También contamos con Blanca Hernández, egresada de la Universidad de California en Davis y es organizadora de la coalición Bay Area Dream Act. Esta es de la Bay Area Dream Act Coalition. Un placer tenerle con nosotros, Blanca. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias. Y usted también vino muy bien acompañada por un estudiante, nos orgullece presentar a Ángel. Él es presidente de la organización Ideas, Improving Dream Equity Access and Success en San Francisco State University. También es miembro de la coalición BADAC, Bay Area Dream Act Coalition, y coordinador de alcance en E4FC, Educators for Fair Consideration. Bienvenido a nuestros niños. Hola, buenos días. Ángel. Ojalá haya muchos ángeles protegiendo a nuestros jóvenes en estos tiempos. Sabemos que después de todos se toma riesgos, toma mucha valentía hablar sobre estos temas en el clima antiinmigrante que a veces vivimos, así que hoy vamos a mantener la conciencia más elevada. Acuérdese, cualquier comentario es bienvenido siempre que se presente con respeto, pues en este tema vamos a estar sacando lo mejor de cada cual. ¿Qué tal un mensaje inicial? Tenemos todo un panel aquí de pensadores y activistas. ¿Con qué mensaje rompemos el hielo, doctor Arauz? Pues el mensaje que quiero comenzar y decir a todo mundo, primero a los latinos, es que aquí estamos en este país para educarnos y para mejorar nuestra vida, especialmente para nuestros niños y para los americanos, para que hablen inglés, digamos. Estamos en este país para educar y todo mundo puede contribuir en esa idea, y de por eso debemos de pasar este Dream Act, digamos. Cada un joven que se eduque beneficia a la sociedad en total, en general. La educación de uno es de provecho para todos. Blanca Hernández, ¿con qué le sigue? Un gran mensaje que sería beneficiar para que los jóvenes que nunca se den por vencidos, que el que persevera alcanza. Así que nuestros padres nos han traído aquí para que alcancemos nuestros sueños, para que, como quien dice, no vivamos el sueño americano. Así que a los padres, dejen a sus jóvenes alcanzar ese sueño, que se eduquen, que vayan a la universidad, y que si algún día se enfrentan con alguna adversidad, que los padres los apoyen, y los jóvenes que por favor sigan adelante, que no se den por vencidos. Obstáculos siempre sobran. Exacto, y si estamos aquí, ya hemos cruzado varios obstáculos. Ahora estos son unos que poco a poco, el tiempo está de nuestra parte para ir superando esta condición. A ver qué dicen los jóvenes. Ángel, ¿un consejo para la juventud que nos escucha o los padres de adolescentes? Sí, definitivamente también trabajando con la comunidad, me he fijado que es muy importante que los padres y también los hijos trabajen juntos, porque esto es una lucha que estamos en este momento y va a tomar una comunidad para poder sobresalir. Entonces, es. Toma una villa para cada niño, como dicen. Y sí, ciertamente la educación de la vida es de todo, de toda la vida. Así que, ¿qué tal la educación universitaria dando nuestro ejemplo en solidaridad, aprendiendo algo mientras los impulsamos a que sí lleguen al colegio, a la universidad? ¿Qué dice Dilsi? Un mensaje para los jóvenes es que, aunque no se deprimen, que sigan adelante y luchen en sus estudios, porque eso les va a sacar algo mejor en la vida. Vale la pena, aunque a veces se sienta duro, triste o nos sentamos desanimados, no perder esa esperanza y esas ganas. Lindo. ¿Y Daisy? Un mensaje para los estudiantes que yo tengo es, primeramente quiero decir un dicho que he escuchado y que creo que es muy bueno para que los demás escuchen. Dice, Rosa Parks se sentó para que Martin Luther King caminara. Martin Luther King caminó para que Obama corriera. Obama corrió para que los niños volaran. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, que tenemos que volar, hacer nuestro sueño realidad y seguir para adelante, no para atrás. ¡Qué hermoso! Así que seguir los pasos y abrir nuestros nuevos caminos, porque sí, nuestros jóvenes son los líderes del mañana, familia, y en estados como California estamos siendo mayoría ya prontito. Así que de eso se trata, a volar nuestros niños y muchachos. ¿Qué tal para los adultos? Unas recomendaciones para los que queremos apoyar la causa en solidaridad de nuestros jóvenes. Blanca Hernández. Muchas veces nos confrontamos con que los papás, por falta del saber hablar inglés, no se comprometen o no se involucran en cosas que quizás tienen que ver con acta del sueño o con cualquier otra cosa, ¿no? Pero que no se desanimen. Para eso estamos los hijos. Desde que estábamos chicos, hemos traducido para nuestros padres, ¿no? En el doctor, en la tienda, así que hacer cualquier ejercicio cívico o cualquier cosa de esas, esa es otra cosa más en lo que somos familia. Y aunque a veces nos dé un poquito de temor, el que no arriesga no gana. Exacto. Y la verdad, como decimos, es lo que mucho vale, mucho cuesta. ¿Con qué cierras, doctor Arauz? Pues es algo serio en decir que los padres vienen a este país en realidad por los sueños de sus niños, pero quiero decir que a veces en tratar de sobrevivir estamos estamos empujando a nuestros niños a trabajar y no podemos enfocarnos, ¿verdad?, en la universidad. So, realizar que aunque hay la necesidad de sobrevivir, también hay la necesidad de enfocarnos en los estudios para que así en 10 años podamos regresar ese sueldo, los sueños que por eso vinimos a este país. Ciertamente, para los jóvenes, su primer trabajo es la escuela, la educación. Si tiene otra chambita para ayudar a la familia con plata, bienvenido, pero primero el estudio. Familia, estamos dedicando el programa al acta del sueño y la educación de nuestros jóvenes. Regresamos pronto para tomar sus llamadas a nuestros niños. Llame ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Sí, estamos alertándonos y activándonos para mejorar las oportunidades de que nuestros jóvenes cursen estudios universitarios. Hay líneas abiertas todavía para sus opiniones y recomendaciones en el 1-866-996-4667. Y ahora llegó el momento de recibir el mensaje de Catherine Vargas. Ella es portavoz del Foro Nacional de Inmigración, el National Immigration Forum, y moderadora de la Reforma Migratoria Pro América, quien se nos une por vía telefónica desde la capital, desde Washington, D.C. Bienvenida a nuestros niños, Catherine. Mucho gusto recibirla. Muy buenos días, Marisol, y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos allá en California. Eso. ¿Qué palabras le dedica a nuestra audiencia esta mañana? Bueno, más que todo es compartir mi historia. Yo también vine a los 14 años a este país y también fue un poco difícil. Mis papás no hablaban mucho inglés y me tocó pues responsabilizarme, digámoslo así, de la educación. Pero puede que sea difícil, pero hay que ponerle muchas ganas. Y porque le puse muchas ganas y aproveché las oportunidades que en realidad ese país nos brinda, es porque me pude graduar del colegio con muchos honores, sacar becas y bueno, estar donde estoy en este momento. Así que les doy como mucho ánimo. Hay que pensar a largo plazo. Puede que tengamos muchas responsabilidades financieras en este momento, pero hay que mirar qué es lo mejor para nuestro futuro a largo plazo. Así que póngale ganas, tanto los padres como los hijos, para que todos podamos salir adelante. ¡Ay, qué hermoso! Así que mantener esa mirada, esa mirilla en el horizonte, que vale la pena y nos va a ayudar el de ahora, si sabemos que hacia lo que vamos es a un porvenir mejor, más brillante, más iluminado, más fácil. En verdad sabemos que la vida es dura, pero este sacrificio de ahorita vale la pena para los beneficios de que vienen después. Así que usted es un ejemplo vivo de que no solamente lo vivió, sino que ahora se está ofreciendo para que otros jóvenes lo puedan vivir. Catherine, ¿algún mensaje para nuestra audiencia presente que lo escucha aquí desde California o desde el internet en el mundo entero? ¿Qué podemos hacer en nombre de organizaciones como la que usted representa? Bueno, lo más importante es que nos tenemos que hacer sentir. Los congresistas tienen que saber que hay muchas personas que apoyan medidas pro inmigrantes como el Dream Act y la reforma migratoria, y tenemos que hacer ese derecho y ese deber que tenemos de contactar a nuestros representantes. Nosotros hemos creado una red de acción móvil donde la gente puede enviar un mensaje de texto con su celular y pone la palabra justicia al número 69866. Es muy fácil, es como si mandara un mensaje de texto, 69866. Uh-huh. Justicia en español. ¿Cómo puede? ¿Verdad? La palabra justicia en español, JUSTICIA 69866. Correcto. Así. Y de esa manera pueden recibir información de cómo llamar a sus congresistas. Y bueno, también seguir manteniéndose informada, por ejemplo, a través de su programa, porque eso también es muy importante. El saber es el poder, y eso es algo también muy importante. Ay, maravilloso. Y usted que está en Washington, ahí más cerca de la presidencia y donde se toman estas decisiones a nivel federal, reciba desde California nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestras ganas. Estamos desde todas partes, jóvenes, les estamos apoyando, impulsando, haciendo nuestro granito de arena. Catherine Vargas, nuevamente, si alguien quiere contactarlos, ¿esa es la mejor manera también o deben llamar a otro número o visitar otro sitio? Pueden también visitar la página de internet, es reformamigratoriaproamerica.org, y ahí también tenemos información de lo que está pasando en inmigración y también maneras en que ustedes pueden contactar a sus congresistas en español. Acuérdese, familia. La página web es Reforma Migratoria ProAmérica. ProAmérica. Le hace un Google y los encuentra de seguro. Qué buena manera de usar la tecnología. Así que si llegamos a nuestros representantes electos, después de todo están allá arriba porque votamos por ellos y están para trabajar por nosotros. Usemos nuestra voz. El que tiene capacidad de votar, que vote. Adelante, Catherine Vargas, con sus esfuerzos con el Immigration Forum. Y ahora pasamos a la primera llamadita, que tengo entendido que es un consejero académico en Latino College Prep Academy desde San José. Patricio. Buenos días. Buenos días, Patricio. ¿Qué nos dice? Estamos hablando del acceso al colegio y a la universidad para nuestros jóvenes latinos. Hay buenas noticias. Como sabemos que el Dream Act no pasó, la ley federal no pasó, y eso era muy mal. Pero las buenas noticias es que en California tenemos la California Dream Act, que parece que el gobernador Jerry Brown va a firmar. Vamos a hacer unas porras aquí con esperanza, con esperanza. Sí, aunque eso va a ayudar a la ayuda financiera, bien diferente de la ley federal que hubiera sido a la ciudadanía. Y sin la ayuda de los de nuestros niños, de los niños en, y adolescentes en high school, estas leyes nunca hubieran estado aquí para ya para que el gobernador firme. Entonces, estos jóvenes están cambiando el mapa político y están poniendo mucha presión en los políticos. Esto ya se está viendo el fruto, ¿no? Esas semillitas que van sembrando ya están rindiendo frutos y flores. Así que nos está diciendo que aunque a los federales les tome más tiempo, a nivel de California, a nivel de estado, ya está prometedora la cosa. El doctor Araúz estaba sintiendo, escuchándolo. Sí, la cosa que la realidad es que como hay la mayoría de latinos aquí en California y de inmigrantes, es algo, un mensaje que estamos mandando al país para que así los otros estados pueden seguir ahora atrás de nosotros. Dicen que lo que California empieza, al resto le sigue la corriente. Ojalá. Así que estamos abriendo caminos y nuestra gente está bastante activa acá. Los que nos están escuchando de otras partes del país o del mundo, comuníquese con nosotros. Seguro que hay algo que puede hacer en apoyo y solidaridad. Aún los jóvenes estos mismos se le están cargando las pilas. Si ustedes los vieran aquí como se iluminan cada vez que oyen a los adultos hablando por ellos y reconociendo lo que ya están haciendo. Blanca Hernández. Sí, me da mucho gusto que esté mencionando el California Dream Act. De hecho, este fin de semana están muchos jóvenes en un retiro planeando la siguiente estrategia para poder empezar a movilizarse, a movilizar a las comunidades y para que empecemos a poner esa presión al gobernador. Cuando él estaba corriendo para ser gobernador, este fue una de sus promesas, así que el tiempo es ahora. Eso, y de verdad tomar la palabra y decir, si lo prometiste, lo prometido es deuda, uh-huh. El que no llora no mama, familia, hay que hacernos oír. Gracias, Patricio, gracias por el trabajo que hace. Quizá lo tenemos en otra oportunidad, en otro tema que parece que está apoyando a nuestros jóvenes de maneras muy inspiradoras, y por eso le vamos a enviar también una copia del DVD. Seguro que lo comparte con su familia y con sus estudiantes. Este es el DVD de Which Way Home, familia. Todo el que llame hoy le mandamos una copia. Nuestros jóvenes están montándose de polizontes en trenes de carga mexicanos para llegar a este país. Muchas veces encontrarse a su familia. ¡Qué valentía! Tomamos ahora las voces de nuestra gente y recibimos sus llamadas de vuelta. ¿Qué te contaron en la comunidad sobre la universidad, Zoila? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Y seguimos escuchando la voz de nuestra comunidad y aquí nos encontramos con un miembro de nuestra comunidad. Estamos conversando sobre el acta de nuestros sueños. ¿Qué piensas sobre cómo podemos estar apoyando a estos jóvenes? Pienso que deberíamos de unirnos todos y apoyarlos en cada manifestación que se pueda hacer para el bien de ellos y también para el bien de las personas que no tienen documentos. Yo le digo a los jóvenes que pues es un deseo muy grande para ellos echarle ganas en sus estudios y que se merecen ellos que les den oportunidad, especialmente a los muchachos muchachos que quieren hacer algo en su futuro. Bueno, la manera que como padres que somos, luchar por el futuro de nuestros hijos, buscar más ayuda a las personas que están involucradas en las escuelas, más en los distritos, comunicarse más y tener pues más opiniones de otras personas y poder hacer protestas más para que escuchen. Bueno, yo le diría a mi hijo que él tiene el 100% de mi apoyo y yo haría lo posible pues que el gobernador los escuche y el presidente para que les dé pues una oportunidad a los jóvenes que se lo merecen. Pues que con sus sueños sigan adelante, porque la verdad es que tarde o temprano uno va a vencer. Tenemos que brindarles lo mejor posible entre la comodidad, el apoyo que se necesita entre toda la gente. Nuestra, que tengan documentos o no tengan, tienen el derecho a estar en la escuela para el futuro de los niños que salgan adelante. Como padre que soy, tendríamos que trabajar en comunidad, en primer lugar, organizarnos, trabajar como se debe de ser, sin violencia, trabajar en comunidad como humanos o personas que somos todos, y organizarnos y poder luchar por nuestros hijos. Que sigan adelante y que se sacudan esas energías negativas que tienen y que piensen en el futuro de sus hijos. Bueno, como padre que le digo, siempre he pensado por mis hijos y ahora pues por mis nietos. En realidad un voto sí hace la diferencia en la vida de estudiantes como nosotros, que somos estudiantes inmigrantes que queremos estudiar y queremos progresarnos. El apoyo que nos den, tan poquito que sea, hace una diferencia para alcanzar nuestros sueños. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol, desde el área de la Bahía. Para nuestros niños, soy la Cartagena. Conmovedoras, estremecedoras e inspiradoras, ¿no es cierto? Ángel, ¿quería hacer eco a alguna de las llamadas? Sí, lo que está diciendo María, una persona puede hacer un cambio, y así ha sido en San Francisco State, trabajando con los estudiantes ahí. Empezamos con 3 y ahora somos como unos 15, y ahora podemos tener nuestras conferencias donde invitamos como a padres, gente de la comunidad. Entonces, una persona definitivamente puede hacer un gran cambio. Ese inicio, ¿no? El comenzar. Acuérdense, esto es una campaña, más que una lucha o una guerra, esto es una campaña. Si mantenemos en la buena la cabeza y la conciencia, la inteligencia es más poderosa que la violencia. ¿Daisy? Sí, así como dice Ángel, solo tomo una persona para empezar algo bueno, y así es. Nosotros también somos parte de un grupo del movimiento como Un Sueño 2009, y cuando empezamos solo éramos 20, y ahora ya tenemos muchas personas que están interesados y quieren apoyarnos, y tenemos muchas metas que queremos realizar, pero se toma más de 20 personas para realizarlas, y eso es lo que tenemos, que One Dream 2009 ya tiene muchos miembros. Así que queremos seguir acumulando, seguir añadiendo nombres, firmas, buena vibra y claro, donativos en estas causas, que sabemos que nada es gratis. Así que para mandar a estos jóvenes a donde van a hablar, a defendernos, a representarnos. Tomemos las llamaditas pendientes. Javier lleva un rato esperando. Javier de San José, bienvenido a nuestros niños. Sí, buenos días. Adelante, ¿cómo podemos servirle? Sí, solamente quiero hacer el comentario. Yo pienso que los jóvenes, independientemente de si son legales o no, deberían de tener la oportunidad, ya que le están echando ganas. Ellos tienen un sueño, y su sueño es salir adelante y superarse en este país, como todo americano lo quiere hacer. Inclusive hay personas, hijos de americanos, que ni siquiera le echan ganas a la escuela. Entonces, debería ser por mérito propio, ¿no? Darles la oportunidad de lograr su sueño, de convertirse en unas personas que aporten a la sociedad de este país. Y es lo que están haciendo, pero desgraciadamente hasta el momento no les han dado la oportunidad de lograr su sueño. Dios quiera más adelante lo logren, ojalá haya apoyo tanto del Congreso como de los ciudadanos en general, los ciudadanos, inclusive los hispanos, que ya se hicieron ciudadanos. Los exhorto, si están escuchando, para que apoyen a causas como esta, para que se haga escuchar la voz de la comunidad hispana, que necesitamos esto para nuestros jóvenes estudiantes. Javier, qué bueno. Y hay que echarle ganas. De eso se trata. Gracias. Pues a ver si ustedes, de donde se encuentra, también puede hacer su granito de seguir pasando la voz. Le vamos a mandar el DVD para que también lo comparta con sus seres queridos. Y Blanca le quería responder a su llamada. Sí, muchas gracias por su comentario, señor Javier. Y es algo muy importante el saber que nuestros jóvenes que tienen papeles o no tienen papeles, que tienen ese sueño de progresarse, de educarse y de seguir adelante, ¿no? Y es muy cierto que muchas veces hay algunas personas que tienen todos sus documentos en regla y no toman esa oportunidad. Pero a la misma vez hay muchos estudiantes que se encuentran en la situación de estar indocumentados y no toman o no quieren por temor tomar ese riesgo o llegar a ser en la educación. Así que es muy importante apoyar a los jóvenes, así como usted está diciendo y como las llamadas que estaban haciendo. Es crucial, familia. Y preferimos el término de no tener documentos o no tener autorización al término de ilegal. Recordemos, ningún ser humano es ilegal. Doctor Araúz. Y quiero dar un consejo a los padres. Es la responsabilidad mía como doctor ahora pasar la ley del Dream Act, pero la responsabilidad de los padres, especialmente de los padres con los niños pequeños, es leer a sus hijos ahorita para que ellos vean la importancia de una educación. Porque si usted está participando en la educación de sus niños, los niños van a creer que en realidad pueden realizar su sueño. Eso. Y demostrar con nuestro ejemplo. Familia, vamos a pasar con también la llamadita de Delmi, Nadia, Elizabeth. Los tomamos de vuelta porque ahora vienen los anuncios de interés familiar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. La biblioteca es como su casa, con un gran valor y con recursos locales gratis. Visite la biblioteca frecuentemente. Pida recomendaciones al bibliotecario sobre libros específicos que sean de interés a su niño. Haga que sus niños se involucren haciendo que ellos escojan los libros que desee leer. Hágase miembro de la biblioteca obteniendo su tarjeta. Pregunte sobre la hora de cuentos y actividades. Para más información, contacte la comisión de sus primeros 5 local o visítelos en first5kids.org/bay. Este anuncio es traído a usted por sus primeros 5 en su área. Soy la doctora Marisol. El número de niños pasados de peso en los Estados Unidos se ha triplicado desde 1980. Esto se debe principalmente a hábitos de alimentación no saludables y a la falta de ejercicio. Cuando los niños están sobrepeso, corren riesgo de desarrollar problemas de salud como la diabetes y problemas emocionales por convertirse en blanco de burlas. Los adultos jugamos un papel muy importante, ya que los niños aprenden con nuestro ejemplo. Así que comamos alimentos saludables e incluyamos el ejercicio en nuestra vida familiar. Evitemos la comida chatarra, tengamos refrigerios saludables como frutas, verduras y yogur, tomemos mucha agua y permitamos que los niños dejen comida en su plato si están satisfechos. Salgamos a caminar y de paseo en bicicleta, tomemos las escaleras en lugar del elevador y limitemos el tiempo que pasamos frente a la televisión y la computadora. Y si le preocupa el peso de sus niños, hable con su médico. Esta guía de nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California. Nunca es tarde para preparar a su niño a la transición del kinder. Para muchos niños, el primer día de escuela puede ser de mucho miedo. Aquí están unos consejos que le ayudarán. Lea libros con sus niños que hablen acerca de la escuela. Visite su biblioteca local donde puede leer sobre cómo empezar la escuela. Leyendo libros sobre este tema puede ayudarle a ver a sus niños y a usted cómo otros niños han vencido el temor de llegar por primera vez a un salón de clases. Y al mismo tiempo, hágale preguntas, conversando acerca de la escuela le ayudará a su niño a saber qué esperar de su salón de clases, sobre su maestra y sobre cómo va a hacer la rutina diaria en su escuela. Antes que las clases empiecen, planee un día divertido de visita en la escuela, en donde usted puede mostrarle todos los detalles a su niño. La registración del kinder ya empezó. Llame a la escuela más cercana o a la oficina del distrito escolar para adquirir más información sobre el proceso de registración. Para más información, visite la comisión de primeros 5 en su área o visite first5kids.org/bay. Este anuncio es traído a usted por Primero 5 en su área. Continuamos con nuestros niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667. Platicando sobre el colegio y la universidad como opciones presentes o próximas para nuestros niños y jóvenes, como invitados nos acompañan el doctor Juan Carlos Araúz, Blanca Hernández y Ángel. Y entre jóvenes tenemos a Ángel, a Daisy y a Dilsey. Ahora tomamos el micrófono y se lo pasamos a una joven activa abogando por la igualdad de los estudiantes universitarios en el City College de San Francisco. Bienvenida, Delmi. Adelante, Delmi, tiene el micrófono. ¿Qué nos cuenta de su trabajo en City College? Sí, acabamos de empezar una organización en City College de San Francisco este semestre que acaba de pasar. Y nuestro grupo se llama SAFE, Students Advocating for Equity. Y creo estamos haciendo no solo trabajo, como tratando de hacer conciencia para el Dream Act federal y de California, pero también estamos tratando de hacer unos cambios en City College, hacer conciencia a la mesa directiva de la escuela para que sepan de algunos obstáculos que como estudiantes enfrentamos y cómo City College nos puede ayudar. Y hemos hecho un poco de progreso en nuestra comunidad de la escuela a crear trabajos para estudiantes de AVE 540 para poder trabajar en la escuela y conseguir becas y informar a los demás estudiantes y al colegio de los obstáculos y cómo nos pueden ayudar. Y creo que hemos hecho bastantes logros en el semestre y queremos invitar a los demás estudiantes que van a City College que nos este semestre que viene, vamos a empezar ya esta semana, y que sepan que tenemos un lugar donde puedan sentirse seguros y puedan sentir apoyo si necesitan información o en cualquier modo que nosotros les podemos ayudar o que ellos nos puedan apoyar. Sería muy agradecido. Ay, Demi, qué bueno. Así que el grupo se llama SAFE. ¿Y dónde lo pueden contactar? ¿Los estudiantes de City College pueden llegarse a un lugar o un sitio internet o llamar un número? Bueno, la persona que es más fácil contactar en City College sería Leticia. Y Leticia, ella es nuestra consejera. Ella es una de las consejeras de la China Service Awards de San Francisco. Excelente. También tenemos un cuarto en el Student Union, que es el 4206 Moses Pulchester. Y nos reunimos los martes, cada martes a las 10 de la tarde en este cuarto. También tenemos una página de fanpage en Facebook. Mire para allá. Así que en un lugar u otro, el que busque encuentra, los pueden hallar. Acuérdense, los City College, Community College, esos son los colegios de 2 años. De allí muchos estudiantes pasan a los colegios de 4 años o universidades. Nunca es muy temprano para empezar y, como dice, que se sientan en confianza y seguros para hacerlo. Esto inspiró a Daisy y Ángela a responderle. Daisy. Sí, pues primeramente quiero agradecer a Delmi por su trabajo de lo que está haciendo. Es muy influencialmente para los otros estudiantes. Y así como dijo Juan Carlos anterior, así como los padres pueden leerle a sus hijos de muy temprano, también pueden hablarles sobre la importancia de ir a una universidad y tal vez hablándole y diciéndole que se involucre, así como grupos como estos que están ayudando a la comunidad. Uno así aprende mucho y es cuando uno se siente la motivación, ¿no? Para seguir adelante y decir, hay otros, cuando uno se siente que tiene problemas, pero cuando uno ayuda a todos estos estudiantes y todo lo que se ve, uno entonces reflecta y dice, no, pues hay otras personas que la están pasando peor y más que yo, y eso es lo que nos ayuda a seguir más para adelante. Es que es de beneficio mutuo, no lo estamos haciendo solamente por el otro, sino lo que ayuda a uno nos ayuda a todos en estas causas. Qué lindo. Ángel. Sí, definitivamente. A mí siempre me gusta ver otros grupos estudiantiles que están ahí organizando. Y hemos trabajado con San Francisco City College, y lo que quiero decir a los jóvenes es que nada más va a la universidad o donde sea que usted conozca a un profesor o un maestro, hay maneras de conectarlos. Así como dijo Delmi, que yo sé que hay ideas están en Facebook y ahí estamos casi siempre. Y nos conocemos, entonces si alguien quiere hablar con alguien que está en UC Berkeley o en City College, habla con alguien en la comunidad o en la universidad, y así nos conectamos todos. En la unión está la fuerza. Uh-huh. Acompáñate de los buenos y serás uno de ellos. Mire para allá. Muchos se creen que nuestros jóvenes nada más están en la esquina perdiendo el tiempo, metiéndose en problemas. No, aquí están hasta domingos en retiros, en una mañana como hoy, aquí en la radio y en los planteles universitarios uniéndose sin que nadie les pague por hacerlo. Familias, hablando de la universidad y nuestros jóvenes, el acta del sueño y otros caminos y puentes, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y lo acomodamos. Sea un poquito paciente si está cargado en la línea, si está ocupada, y vuelva a llamar luego. Nadia, por ejemplo, lleva un rato esperando y ahora le llegó el turno. Adelante, Nadia. Hola, Hola, buenos días, doctora. Muchas felicidades a todos. Gracias. Por motivar a los jóvenes para que sigan estudiando. Eso. ¡Ay! Está preparándose, que está lista. Sí, que los obstáculos que les pongan, que los venzan y que sigan adelante. Yo tengo un niño de 3 años y por eso estoy hablando, para que me den un consejo cómo aportar para él, para que sea sus estudios a futuro. Qué bueno, nunca es muy temprano para empezar. ¿Qué podemos hacer desde ahorita, desde que son chiquitos, para aportar para su futuro? Empiezo recordándole que sacando un poquito de plata, lo más temprano mejor, regularmente, enseñarle de la importancia, cada vez que le entra un chavito, de que lo comparta, guardándolo para sus estudios futuros, como dijimos también, poniéndole ganas a los estudios, cultivando sus intereses también atléticos, artísticos, musicales, para conseguir posibles becas y mantenerlos por caminos constructivos, y ciertamente empezando comunicándonos con los maestros, asegurándonos de que estén tomando ahora lo que les va a servir luego, porque ya a veces dicen es muy tarde, ¿por qué no tomaste esta clase o la otra? Así que estar pendiente, involucrados, preguntando. A ver qué dicen los invitados. Blanca Hernández. Aunque los niños, muchas personas dicen que cuando los niños están muy chiquitos, pues no comprenden que en un día van a tener la necesidad de entrar a una universidad, ¿no? Pero al contrario, desde chiquitos hay que empezarles, como dice la doctora, a inculcarles esa idea de que necesitan la educación. Así que muy cierto, empezar a leerles un libro, a empezar a comprarles juguetes, no solamente que los diviertan, sino que también los eduquen al mismo tiempo. Es muy importante empezar a ahorrar dinero, porque muchos de nosotros no somos ricos, así que es muy importante empezar a ahorrar dinero desde ahorita. Que en un cumpleaños les están dando dinero, okay, hay que abrir una cuenta de banco para los niños y empezar a guardar su dinero, para que cuando ellos lleguen a la edad de 18 años ya tengan algún ahorrito para seguir adelante. Exacto, y siempre hablarle cuando estamos hablando de la hora, también decirle, porque el día de mañana, cuando vayas a la universidad, cuando vayas al colegio, no es si vas a ir, sino es cuando lo hagas, uh-huh. Escoger qué carrera, qué lugar. Doctor Arauz. Sí, estos son buenas sugerencias. Y una otra que me gustaría decir a los padres es difícil en sobrevivir. La vida es difícil. So, ¿qué podemos hacer en nuestro hogar? Es quedar enfocado, poner algo en el refri, poner algo, un dicho en el baño o en el cuarto de los niños, diciendo que vamos a llegar a ese... un día que vamos a llegar a la universidad. Como le dicen, que el éxito no es evitando los obstáculos, pero la gente que sí han llegado a ese momento es por tener estos obstáculos. So, en los obstáculos que tenemos, sí lo podemos realizar nuestros sueños. Lo que no nos mata nos hace más fuerte. Mucho más fuerte. Darle la bienvenida al obstáculo para decir yo puedo. ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo lo trepo? ¿Cómo lo monto? ¿Cómo lo destruyo? Ángel. Sí, algo muy importante. Trabajando en la comunidad, definitivamente me he fijado que la educación pública definitivamente está cambiando, es mucho. Entonces, algo que le doy consejo a todos los padres ahí es que habla con otros padres, empieza a organizar con otros padres, porque la voz de la comunidad se tiene que seguir escuchando. Entonces, cuando tienen los PTA meetings o lo que sea, organiza con otros padres, no te quedes isolado y no hablando con otros. Y estaba preguntando también, muchas gracias por la llamada, te vamos a mandar el DVD también, Nadia. Algo que recomendamos también, una vez al año, ¿qué tal, hablando de sueños, hacer como un cartel del sueño, el sueño de cada uno de mis hijos, y con láminas, con palabras, con ideas que podemos mantener ahí cerca, en la cama o en el refri todos los días? Este es mi sueño, hacia aquí es que voy. Familias, hablando del acta del sueño, celebrando el día del doctor reverendo Martin Luther King, nuestros estudiantes universitarios tienen sueños, apoyémoslos. ¿Cómo dice la canción, Zoila? Este es nuestro comienzo, esta es la hora, este es el momento. Vamos para adelante, sin retroceso, quien no se oponga en esto. Yo tengo un sueño, tuvo una maja, es más que oro, una paz. No pararemos de estar con valentía, vamos ganando. Solo el Señor. Valentía y pasión, soñador, este soy yo, con mucho esfuerzo y valor. No importa por lo que tengo pasado. mucho esfuerzo y valor, eso es lo que tienes. Y ahí tienen, para los que se creen que la música moderna no es solamente de malas palabras o bajos valores. No, no, no, también, dale la oportunidad. Ahora le pasamos el micrófono a Catalino Tapia, fundador y director de la Fundación de Jardineros del Área de la Bahía, el Bay Area Gardeners Foundation. Él llegó a los Estados Unidos con $6 y trabajando duro como jardinero con otros compadres, comenzó esta organización que impulsa los sueños de los jóvenes latinos que tienen bajos ingresos, otorgando becas para la universidad. ¡Qué inspiración, Catalino! Cuéntenos, denos más información. Buenos días, doctora. Cuánto gusto haberlo conocido. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Claro, gracias a usted por su trabajo. De darle información a nuestros estudiantes y padres de familia, ya que pues los padres de familia también juegan un papel importantísimo en la educación de sus hijos. Eso. Bueno, pues yo, como mucha gente sabe, ya llegué yo aquí derrotado con $6 en la bolsa. Y a través de los años, ahorrando con mi esposa $5, $10, lo que fuera, para la universidad de nuestros hijos. Y cuando uno de ellos logró graduarse, primeramente en la Universidad de Los Ángeles, después en la Universidad de Berkeley, en leyes. ¡Wow! Eso fue grandioso. Hagamos un alto aquí. Usted llegó con $6 en la bolsa, sin permiso, y sus hijos son egresados de las universidades más prestigiosas y costosas que hay. Adelante. Bueno, pues eso fue una emoción enorme, ya que pues cuando uno llega aquí a este país sin conocer a nadie ni nada, y a través de los años es testigo de algo así, pues es algo enorme y que le da vuelo a su imaginación. Y me dio mucha tristeza que esa noche solo como un puñado de latinos se graduaron de leyes. Y pues somos tantos en este país que los números no coinciden. Y pensé, bueno, pues aquí hay algo que hacer. Y así fue que nos pusimos a trabajar para formar la Fundación de Jardineros del Área de la Bahía. Maravilloso. Para que haya más abogados, que son los que hacen las leyes y después llegan a puestos políticos, o también más educadores, doctores, ingenieros, cualquier educación es honorable. Así que, ¿a dónde lo contactamos? Porque parece que nuestros muchachos calificarían si son latinos, ¿y qué más? Mire, los 9 condados del área de la bahía son accesibles para aplicar por la beca. Las aplicaciones ya están ahorita en nuestra página de internet, que es B de burro, A, G de gato, F.org. Ahí están las aplicaciones y ahorita es tiempo de enviarlas. El último día para enviar estas aplicaciones es el día 4 de abril. Así que por favor no se tarden, estudiantes, porque cuando nos las envían a último minuto, pues es mucho nerviosismo para nosotros. Vamos a dar 20 becas este año de $1,500 cada uno. Y esperamos que alguien que esté escuchando por ahí sea uno de los ganadores. Maravilloso. Pues aquí lo tienen, familias. Así que es BAGF, B de brillante, no de burro. A de adelante, G de ganas y F de fabuloso.org para las becas del Bay Area Gardeners Foundation, la fundación de los... El área de la bahía de los jardineros. Qué inspiración tan hermosa. Adelante con su trabajo, Catalino. Me dicen que hay que pasar ahora a la siguiente llamada. Bendiciones y adelante. Pasamos ahora a la llamadita de Ileana de Sonoma, que lleva un rato llamando. Hola, buenos días a todos. Gracias. Bienvenida. Por la información que nos están dando. Gracias a usted. ¿Qué nos cuenta? Gracias. Mire, llamé con una pregunta, pero ya ahora sí que ya me la ganó la otra llamada anterior, que era qué pasos puedo seguir. Mi hijo ya tiene 12 años para poderlo encaminar hacia la universidad, ¿verdad? Pero bueno, ya nos dieron bastantes tips. Entonces, mi pregunta en este caso sería, mi hijo como indocumentado, ¿es posible que él pueda aplicar a este tipo de programas como los que están diciendo de becas, o si simplemente por el hecho de no tener a la green card, él no puede aplicar, o si, bueno, más concretamente, si él siendo indocumentado puede estudiar una carrera universitaria? Vamos a responder. Eso es precisamente lo que queremos enfatizar. La respuesta rotunda aquí es sí. Todo el mundo está sintiendo en el estudio. Que le respondan con más detalle a los invitados. Empezamos con Blanca Hernández. Sí, buenos días. Hay una ley que se llama AB 540, la que mencionó Delmi hace un momento. Esta ley permite a estudiantes indocumentados que cruzaron 3 años de high school, se graduaron, tienen un high school diploma o un GED, a que tengan accesos a los colegios comunitarios, universidades estatales, para pagar cuotas de residentes no de estudiante extranjero, como sería el caso si no existiera esta ley. Hay muchas becas, hay varios sitios web donde pueden hacer buscar becas. Hay una maldef.org, e4fc.org. ¿Alguna esa información va en el paquete informativo? Todo el que llame hoy o deje sus datos con los productores, le vamos a mandar un paquete con unos folletos, hojas, le vamos a incluir uno que se llama Tú sí puedes ir a la universidad, uh-huh, que tiene esos sitios. No, ciertamente, sí. La respuesta entonces es sí, está diciendo Blanca sonriendo. Sí. Claro que sí se puede. Doctor Arauz. Pues, y quiero decir que, claro, I mean, hay 6 millones de jóvenes que son indocumentados o que uno de sus padres son indocumentados o están afectados de esta ley. Y quiero decir que no solamente que sí se puede y llegar a la universidad y hay esas oportunidades, pero la cosa que he visto en mi tiempo es que nosotros no suficientemente estamos compartiendo nuestras historias, porque ya que la mayoría de gente vean que no es solamente un inmigrante, pero son millones de inmigrantes que tienen la misma historia de llegar aquí con los sueños que tenemos. Eso. Y aquí estamos. ¿Cómo es? Sí. Y nos superamos, vamos a completarlo así. Familias, vamos a pasar al calendario comunitario, donde ir por nuestros niños, jóvenes y familia en estas fechas, y luego recibimos las llamaditas pendientes. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Enero 16, la doctora Marisol hablará sobre el alcoholismo y los niños en el evento abierto anual de Al-Anon de 1 a 4 p.m. en Santa Rosa. En Marín, Proyecto Comunitario lo invita a celebrar la vida y las obras de Martin Luther King. Lunes 17 de enero, en el Centro de Recreo Manzanita del 630 Drake Avenue, de 9 a 12 del mediodía. Para más información, llame al 415-454-4554, extensión 285. En San Francisco, el Contemporary Jewish Museum de San Francisco y su coalición de literatura lo invita el domingo 23 de enero de 1 a 3 p.m. a visitar a Jorge el Curioso junto a sus amiguitos. En este evento aprenderán sus niños junto a usted, sobre todo en una diversidad de artes manuales artísticas. Al mismo tiempo, sus niños recibirán un paquete de arte incluyendo un juego de cuentos de sus propias aventuras. Para reservar su espacio, llame al 415-977-7414. Extensión 100. 415-977-7414, extensión 100. En San Mateo, el Museo Coyote Point lo invita a la Hora de Cuentos y Ciencia, con toda una presentación de animales y exploración de ciencia para niños de 2 a 5 años de edad todos los martes de 11 a.m. en adelante. Para más detalles, llame al 650-342-7755. 650-342-7755. En San Pablo, First Five, los primeros 5. Lo invita al taller Camino al Prekinder. Esta clase es destinada para niños de 3 a 4 años de edad, todos los martes de 1 a 2 y media p.m. por 10 semanas consecutivas, empezando el 25 de enero al 29 de marzo. Para más detalles, llame al 510-232-5750. 510-232-5750. Ese ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Familias, estamos hablando sobre el Acta del Sueño y otros caminos y puentes hacia la educación universitaria de nuestros niños. Ahora nos visita Claudia León. Ella es coordinadora en la Chicana Latina Foundation. Va a anunciar quién puede aplicar para las becas universitarias que por más de 30 años viene otorgando la Fundación Chicana Latina, donde encontrar más información. Bienvenida a nuestros niños. Claudia, cuéntenos. Buenos días, ¿cómo están? Y buenos días a los invitados. Gracias, doctora, por tenernos hoy día aquí a hablar de este tema que es muy importante para nuestra comunidad. Eso es así. Nuestra fundación, como ha dicho, está ofreciendo una beca para mujeres que están estudiando en la universidad en el área de la Bahía. Si ya están con un año de estudio detrás de ellas, pueden aplicar para nuestra beca, y la fecha para poder conseguir la, para poder entregar todo es el 18 de marzo. Como ha dicho Blanca y los otros invitados, es muy importante que personas conozcan estas oportunidades de las becas, porque es dinero gratis que pueden recibir para estudiar. Nuestra beca no tiene requisito de ciudadanía o residencia, entonces es muy importante en ese sentido buscar esas oportunidades. Y Blanca misma es una ganadora de nuestra beca hace unos años atrás. ¡Wow! ¡Qué pequeño es el mundo! Así que ya ahora está aquí dando de vuelta, como dicen, regresando al otorgado. Así que aclaremos, esto es para chicas, féminas, muchachas que ya hayan cursado un año universitario, no importa dónde hayan nacido, y dónde consiguen más información o a dónde llaman o visitan, Claudia. La mejor parte, forma de llegar a nuestra información es ir al sitio de internet, es el www.chicanalatina.org. Y como dicen, aunque no hay, no es un poco difícil a veces encontrar las becas adecuadas, pero ahí sí existen y hay que hacer la lucha, ¿verdad? Porque es dinero gratis y si no, para no quedarnos vencidos, hay que seguir buscando esa forma de pagar los estudios y seguir adelante y no dejar que estas cosas que pasan a nuestra comunidad evitar que conseguimos nuestros sueños, ¿verdad? Exacto. Sí podemos. Muchas gracias, Claudia León y la Chicana Latina Foundation, que tanto como la beca del, como habló el señor, del Bay Area Gardeners Foundation, Catalino Tapia, y también la de Éxito Escolar, que es de Univision, KFC y Mi Pueblo. No importa la situación migratoria, sino echarle gana a los estudios, familias. ¿Unas guías sobre el tema de hoy? Número 1. Demostrar la importancia de la educación participando en la escuela de nuestros niños y estudiando los grandes también. Número 2. Para obtener buenas calificaciones, procurar ayuda con las tareas y tutoría cuando se necesite. 3. Comenzar a ahorrar consistentemente para la educación superior de sus hijos, la cantidad que pueda, pero lo antes posible. 4. Cultivar los talentos musicales, atléticos y artísticos de sus estudiantes. 5. Procurar experiencias de servicio comunitario, de ayuda al prójimo, todo eso cuenta. 6. Comunicar a los hijos que la escuela es su trabajo principal para que aprovechen al máximo la preparatoria. 7. Consultar con consejeros académicos para asegurarse de que estén tomando las clases y exámenes requeridos para ingresar al colegio. Relacionado a eso, 8. Prepararse para esos exámenes, SAT, SAT2, ACT y más. 9. Visitar los planteles universitarios y participar en talleres y ferias educativas. Y 10. Aprovechar libros, tales como Entrar en la Universidad, una guía para el estudiante hispano, de Patricia Aviecer. Familias, estamos hablando sobre el Acta del Sueño y otros caminos y puentes para nuestros estudiantes. Qué bueno que tenemos a Jorge en la línea todavía. Sabemos que han esperado mucho tiempo, pero le llegó el turno. Jorge de Fremont, lo escuchamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Felicidades a todos y felicidades también a sus panelistas por ese espíritu que tienen valiente y de superación y de no querer dejar las cosas como están y hacer un cambio positivo. No solamente para ellos, sino yo creo que es para toda la comunidad y para toda la sociedad en general, porque no hay mejor que tener a los jóvenes preparándose, que puedan seguir sus estudios, en vez de estar ahí en las calles con tiempo de más, con ociosidad. Eso es así. ¿Cómo usted está haciendo en su familia? Pues a nosotros, como dice usted, seguimos con algunos de los tips que usted ha presentado. Estamos procurando siempre estar ahí con ellos a la hora de las tareas, ayudarles a prepararse para los exámenes, y estamos contemplando la idea de verlos ya en la universidad, ahorrando un poco de dinero, llevándolos a campos universitarios también para que ellos vayan ambientándose, cosas así. Eso, que se vayan ambientando, que estemos pensando y hablando sobre esto en las sobremesas regularmente, que no sea algo que se tire a última hora cuando ya tengan 18 años. Excelente, Jorge, el DVD va de camino a su familia, a ver qué dicen los invitados, que ya vamos cerrando casi, vamos a tratar de acomodar a quizás a Juana o Elizabeth, pero a ver qué dice Blanca Hernández sobre lo que dijo Jorge. Sí, es muy importante no solamente apoyar en la educación, pero como ya se ha mencionado anteriormente, es muy buena idea que estén involucrados en artes, en equipos de educación física o cosas así, porque estas formas también ayudan a los estudiantes a mantenerse enfocados, como quien dice, a quitar todo ese ansiedad o cosas que tengan consigo mismos, ¿no? So, también es muy bueno para la mente. Y se están juntando con otros jóvenes también que tienen las miras en un porvenir brillante, que están en la de aprovechar su tiempo y su juventud. Hablando de esos jóvenes, Ángel, ¿qué dices? Sí, igualmente, así nada más lo que tenemos que hacer es una cultura, así como se dice, una cultura college bound culture, se dice en inglés, pero una cultura de revolución, una cultura de amor, porque vinimos en este país para luchar, nuestros padres sacrificaron y ahora pienso que yo como un estudiante es mi turno para sacrificar para mi comunidad. Entonces así es lo que tenemos. Y me gusta verlo sonriendo, porque con todo esto que hay a veces los obstáculos, hay quien se pone cínico o el que se pone tan enojado que se paraliza. No, mantener la esperanza y el optimismo que se puede. Doctor Juan Carlos Arauz. Y quiero decir también a los latinos, tengo el montón, hay más de 3,000 universidades y siempre me están llamando a mi organización, a otras, pidiendo dónde hay los latinos que quieren ir a la universidad. So hay ahí, digamos, el demanda donde la gente está buscando dónde hay estos latinos. So, sí hay, y quiero decir que a los latinos, a los padres, que solo tenemos que echar nuestras ganas. Eso. Díganos otra vez su organización, E3, ¿cuál es el correo electrónico? E3, Education, Excellence and Equity, y el... ¿Y el sitio en internet es...? El sitio de internet es e3ed.org. ¿Con qué se va despidiendo, Daisy? También... si tienen historias o todo, pueden si tienen historias y si hablamos con otras personas y escuchamos a otras historias, aprendemos de eso y también podemos ayudarnos a unos a otros, así que pueden ir a la cita de nuestro movimiento, que es www.onedream2009.org, y ahí pueden dejar su historia, pueden ayudarnos con nuestro movimiento, o pueden si tienen hijos que quieren involucrarse en sobre de inmigración, ayudar a los demás, también pueden ahí pueden conectarse. Sí, dejar sus datos, o también me pueden llamar al número de teléfono, que es área 415-244-9759, y díganos nuestra historia, que queremos escucharla para aprender y saber sobre... Una colección de historias, de voces. Familias, en cuanto al acta del sueño y otras leyes importantes, le debemos a nuestros niños y jóvenes el que nos manifestemos a su favor. Hablando, proescribiendo, marchando, protestando, movilizándonos y votando por líderes y propuestas que prometen y promueven el bienestar presente y porvenir de nuestras comunidades. Ahora nos despedimos invitándoles a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol, MePongoLasPilas.com, aliados en los medios de comunicación, y recuerden, en NuestrosNiños.com, guías, enlaces y recursos para su información, educación, orientación e inspiración. Comentarios en comentariosanuestrosniños.com. Agradecemos Interactive Parenting Media a los productores Marco Zoila, Peter, Marca Crespo en Monterrey, Lorenzo en los controles, a todos nuestros padrinos, a la buena gente que nos patrocina y que nos transmiten las estaciones, a nuestros invitados de hoy, el doctor Juan Carlos Arauz, Blanca Hernández, Catherine Vargas, Delmi Montezuma, Catalino Tapia, Claudia León, y los estudiantes Ángel, Delmi, Daisy, disculpen, como de costumbre, un saludo cariñoso a ustedes, quienes motivan a nuestros niños y jóvenes a desarrollar aspiraciones y a hacer su parte porque nuestros jóvenes realicen sus sueños. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre las mascotas y el mundo animal. Adelante, familias, que ¡sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.